Radio Nuestra que estás en el cielo. Los sábados de 15 a 18 horas con la conducción de Quique Zapata. Voy a comer el corazón a besos. Esto siguen a los besos. Me tiene podrido este folclore erótico. Muchachos, el folclore es otra cosa. Voy a emborracharte de pasión. Me tienen harto los nocheros. Una muestra de lo más rico de nuestro folclore. Vibra la copla como hembra cuando el canto la concibe, preciosa como agua limpia que murmura en el aljibe. Vibra la copla como hembra cuando el canto la concibe. Humilde nace la copla como florcita del campo, va de paisaje en paisaje llegando. Siempre llegando, humilde nace la copla como florcita del campo. Las coplas nos viajan dentro como una alquimia dormida, van naciendo, van creciendo, son brotecitos de vida. Las coplas nos viajan dentro como una alquimia dormida. La copla no muere nunca, se ha nacido con sentido. Hoy les dejo en esta trunca mis coplas por atrevido. La copla no muere nunca, se ha nacido con sentido. Vuelca el cantor su inocencia, de la boca se le escapa su paisaje y su conciencia. Cuando el vino arde en la copla, vuelca el cantor su inocencia. El que anda buscando coplas suelta sus sueños al viento, anda, ríe, llora o sufre montado en sus sentimientos. El que anda buscando coplas suelta sus sueños al viento. Qué apurada que es la muerte, llega y nos lleva a nosotros, a nuestras coplas las deja para que las canten otros. Qué apurada que es la muerte, llega y nos lleva a nosotros. La copla no muere nunca, se ha nacido con sentido. Hoy les dejo en esta trunca mis coplas por atrevido. La copla no muere nunca, se ha nacido con sentido. Por su intenso aporte como autora e intérprete de lo mejor del folclore argentino de estos últimos años, y por su inmediata identificación con el paisaje de Santiago del Estero, parece mentira, pero este señor, Raúl Carnota, nació en el barrio de Almagro de la ciudad de Buenos Aires. Autodidacta, con una intensa trayectoria como músico, no solo como solista, sino junto a grandes formaciones e intérpretes como los Huancahuá, nada más ni nada menos, la Tana Susana Rinaldi, Enrique Llopis, Hamlet Lima Quintana y Armando Tejada Gómez, entre otros. Uno de los máximos referentes de la música popular de raíz folclórica. Cantante, autor, compositor, guitarrista, percusionista e intérprete de una extensa y fecunda trayectoria en la música popular argentina de raíz folclórica. En unos días, el 27, si mal no recuerdo, de septiembre, se van a cumplir solo 5 años, parecen siglos, ¿no?, que Raúl Carnota emprendió su última gira.